Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en este primer programa del año de este recién estrenado 2023. Tenemos además hoy un programa muy, muy especial. Vamos a estar con vosotros en vivo 120 minutos dando caña con unos temazos además que han escogido de manera muy, muy especial todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes de La Puerta del Gehenna. Este programa tan especial, como siempre, lo podéis seguir a través de la FM en Burgos en el 98.6 de tu dial. También nos podéis escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podéis disfrutar de nuestro programa online también en la web Asalto Mata Radio Rock. Podéis escuchar o descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y también escuchar todas nuestras segundas horas en Spotify. Os lo ponemos muy, muy fácil para que disfrutéis de heavy metal. Bueno, pues estamos aquí en esta semana tan especial, este primer programa de La Puerta del Gehenna de este año aquí en el estudio que nos hemos montado los heavies de Burgos en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla. Y como sabéis, nuestro programa lo grabamos los jueves aquí con nuestra gente que están disfrutando en Zurbarán Rock Bar. Un fuerte saludo para ellos y ellas y también para todos los que nos escucháis en la FM o a través de la web. Pero no estoy solo, como siempre, estoy aquí con mis amigos, compañeros en esta aventura. Tengo aquí ya sonriente a mi amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Irra. Pues sí, muy contentos en un programa tan especial que siempre es de los que más nos gusta, ¿verdad?, a lo largo del año. Que, pues eso, como bien has dicho, son canciones que ha elegido la audiencia, que por cierto, hostia, vaya gusto más bueno tienen. Tenemos una audiencia... Sí, son... Vaya nivelazo. Son temazos. Al final habrá... Habrá alguno o alguna que le guste algún tema, otro no, lógicamente, pero son temazos, ¿o no? Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches, pues por supuesto que son auténticos temazos y bueno, y aquí queda bastante claro cuál es la línea musical que sigue nuestra audiencia habitual del programa, ¿no? Son 24 temazos los que vamos a ir presentando en estas dos horas y estamos realmente emocionados, como decía aquí, ver ese programa que tanto nos gusta, que es hacer una recapitulación de lo mejor que ha pasado según nuestra audiencia en este año 2022 y que en muchos casos coincide con nuestros propios gustos y que son temas que ya han sonado aquí y que en muchos casos también hemos visto o veremos en directo en Burgos. O sea que yo creo que va a ser una bombaza de programa y que esperamos que lo disfruten un montón. Es que ahora estaba pensando que el último programa de La Puerta del Gehenna fue el año pasado. Bueno, ya sabes que estamos en estos viajes astrales de que este es el primer programa del año. En realidad lo estamos grabando el año pasado, es decir, en el 2022. Vaya jaleo que tenemos. Y a todos la peña que nos está aquí acompañando en el local de la peña Brusas en Metal, seguro que les estamos volviendo locos con esta conversación. Así que Irra, por favor, ponme musicaza y vamos a callarnos un poco. Bueno, pues lo vamos a hacer, pero como siempre decimos, suban el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Pero hoy, además, como no tenemos a nuestro chuchi vividor, Laura, abra usted la puerta del Gehenna. Pues voy a abrir la puerta del Gehenna de este programa tan especial con producto nacional. Son la banda Will Wayne, llegados desde Barcelona, que nos han presentado ya el tercer single de su último trabajo de estudio. Lo publicaron el pasado noviembre bajo el título 1714 y el tema que está sonando y que ha elegido nuestra oyente es Rebels Arise. Oh, Bueno, hoy seguimos con trabajos publicados a finales de año, en concreto el 23 de noviembre con la ópera rock de Legado de una tragedia y su single La procesión de las ánimas, trabajo en el que cuentan con la colaboración de Diva Satánica de Nervosa y José Broseta de Ópera Magna. Su próximo LP llegará en marzo bajo el título Aquelarre de sombras, temazo de nuestra audiencia. Músico que se pierde en lontana, van en procesión, guiados por un hombre ciego, pobre cantor, pernicioso son del gentío. Oh, patrón de labradores, San Isidro, esto es el honor, la alegoría de este mundo en desesperación. Contemplación. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, no podía faltar en esta selección una de las grandes virtuosas de las seis cuerdas, la gran Nita Strauss, con el single que publicó el pasado 25 de octubre, en el que cuenta con la colaboración de la gran Alissa White, de Arch Enemy. El tema que suena es The World You Fear. No, y saltamos a la primera parte de este año 2022, cuando el 20 de mayo la banda de power metal progresivo sueco Evergrey publicó su último trabajo de estudio, con temazos como el elegido por uno de los mejores de este 2022 por uno de nuestros oyentes, Matt Winter Coles. It's not the sun, en un programa tan especial, quien no podía faltar era nuestro amigo Roberto Martínez y su sección de AOR. Muy buenas noches, vamos ya con la sección AOR en la puerta del GENA. Y hoy en este programa especial con lo mejor del año, en lo que a mí me corresponde, la sección AOR, os traigo la banda Wildness y su álbum. Su tercer álbum de estudio, Resurrection, ha sido el álbum que más me ha gustado de este año 2022, una banda que ya con sus dos discos anteriores ya apuntaron alto, dos discos también de mucha clase, mucha calidad, y en este tercer álbum la han bordado con temas AOR, temas rockeros, temas AOR, la verdad que un disco que merece muy mucho la pena, y vais a poder comprobar el nivel de esta banda con la cual me he quedado yo con este último álbum publicado, esta grandísima banda sueca, que espero que os guste. Así que sin más, os dejo con lo mejor del año 2022 en cuanto a AOR se refiere, que son los suecos Wildness y su tema Tragedy. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Bueno, y no podía faltar en esta semana tan especial el gran Andrés con Tattoo Rock, nuestro estudio oficial de tatuajes. Muchas felicidades, Andrés y Carol, que os tenemos por aquí, y feliz año. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, ¿cómo suena? Cambiamos totalmente de registro y este temazo seleccionado, vamos a thrash metal, clásicote con los americanos Megadeth. El pasado 2 de septiembre publicaron su último trabajo de estudio, The Sick, The Dying and the Dead, en el que incluyen cañonazos como este que suena en la puerta de Jena, We'll Be Back. Fortune. han sido varias las personas que con diferentes temas han elegido a Avantasia como su temazo de 2022. Vamos a la escucha de Kill the Pain Away, en el que se encuentra la gran Floor Jansen. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Bueno, yo creo que solamente con estos acordes ya se sabe de quién estamos hablando, ¿no es así? Y de alguien que sabemos dónde estuvo. ¿Dónde estuvo y dónde va a estar? Conste que este tema, aunque también estaba en nuestras quinielas, no solo ha sido elegido por nosotros, sino que ha llegado en un montón de las vistas y de las peticiones que nos han llegado al correo. Son los grandísimos Girisan de Chronicles, con el trabajo que publicaron este año 2022. Es el tema que da nombre a su disco, High to the Heroes, Y nada, deseando ya volver a tenerlos aquí en la sexta edición del Festival Gratuito Zurbarán Rock de los días 7 y 8 de julio. Y como suelo decir, me callo y disfrutad de este temazo. Y continuamos con la banda liderada por el polifacético Arjen Lucassen, líder entre otros proyectos de Star One, banda fundada en Holanda en 2022 y que en febrero del pasado año publicó su último trabajo de estudio, un disco doble. El segundo disco son los mismos temas, pero con diferentes colaboraciones, bajo el título Rebel in Time, del que se ha elegido como mejor tema Fate of the Man. El segundo disco en el que participan Business Slice de Endless de Archers y Michael Romero de Symphony X, sonando y para que lo disfrutéis aquí en La Puerta del Jena.

Bueno, y ya está sonando por aquí el power metal melódico de Terra Atlántica. El pasado mes de septiembre publicaron su último trabajo de estudio, Beyond the Borders, que contiene temazos como este que ya está sonando, Pirate Bay. No nos vas a presentar este tema que tanto te hace bailar, a ti en concreto. Habla ahora, Keeper, habla ahora. Que cómo baila la criatura. O sea, estás aquí bailoteando y te has olvidado que no has presentado el tema. ¿Cómo va esto? Es que estoy gozando tanto que es que no quiero decir nada, solo quiero disfrutar y bailar. Son los dos, punto. Disfrutar, Spillways. Yeah. Bueno, pues todos estos temazos que han sonado en esta ya primera hora los han mandado escogidos al correo de la Puerta del Gen a nuestra audiencia. Y sí, lo quiero decir, si alguien está dudando en alguna parte de Burgos, de Castilla, de España, del mundo, de quién ha pasado este tema, he sido yo. Y la estoy gozando. No había duda. Alguien lo dudaba, he sido yo. Pues te aseguro de que de aquellos que te estuvieran viendo, ninguno lo ha dudado, que es un tema tuyo, vamos. Y de hecho, estaba el pianillo ese ahí de la entrada. Es que no quería decir nada, es que es espectacular, son los Ghosts. A mí es que me sacas de hacer el molinillo y eso de bailar no se me da. Bueno, es que, pero bueno, esto es un programa de radio, lo estamos pasando bien, hemos estado ya una hora poniendo temas y vamos a seguir poniendo temas porque ves lo que nos gusta. Y desde luego, Israel, si alguien describe a la perfección el fenómeno fan, eres tú. ¿Por qué? O sea, porque como enganches una banda, ahí estás y no sueltas la presa. Es que Ghosts es adictivo, o sea, una vez que entras en el universo Ghosts ya no sales de allí. Yo por lo que veo es un grupo que o amas o odias, no deja indiferente a la gente, o te gusta mucho, te apasiona o dices, no sé. Oye, pues si no preguntamos en redes sociales, hacemos una encuesta a favor o en contra y el próximo día ponemos otro tema y seguimos hablando. Un gran debate iba a ser, ¿sí? Hombre, está claro con el grandísimo número de seguidores que tienen más personas a favor que detractores, sí. Eso está claro, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues oye, hablando, pero bueno, ¿no vas a seguir poniendo música? Pero escucha, hablando de grandes seguidores, esta banda tiene grandísimos seguidores, muchos, bueno, y es una banda Baldo Rock. Es una de ellas, pero vamos, desde luego, si hay alguna manera de definirla, es una banda Leyendas del Rock, porque no hay edición en la que falte. Pero antes fue una banda Baldo Rock. Antes fue una banda Baldo Rock, la de los asturianos, que encima, pues bueno, ellos parece que tuvieron ahí una gran puntería, que anunciaron su parada justo antes de la pandemia, con lo cual se pararon ese tiempo de pandemia en pausa, justo este último año, en los últimos meses, anunciaron su vuelta con el disco que contiene este tema, Diamond. Déjale a Keeper que presente, que nos estaba diciendo de ricos que le quería presentar. Sí, sí, también se moría de las ganas, está aquí entre vos y Warcry, no sabe con cuál quedarse. Sabríamos hasta igual quién ha podido pasar este tema, ¿eh? Sí. Chuchi. ¿No? Pues que quede claro que yo no he sido, ¿no? Venga, vamos a dejar escuchar La Hora de Sufrir y vamos a callarnos otro rato. Para ti, quieres buscar algo más, algo incauto, un pobre infeliz del que puedas abusar. Maldita suerte que te trajo a mí, no quisiste escuchar, no pude escapar, estaba acorralado y aún querías más. Intenta comprender, no debió suceder. Buscaste con tus ojos lo que no se puede ver. No lo puedo contener. disco primer LP de los madrileños Red in Fire, que el pasado año publicaron su primer LP, Son of a Lie, con temazo como este Shout que suena en la puerta del Gena. Otro temazo y bandaza, ¿no? Pues es otra de las grandísimas bandas que, bueno, que además han tenido un año súper fructífero este año, que han publicado un LP, dos singles y que, bueno, hemos tenido ya la oportunidad de ver girando por aquí por España y son La Leche en directo. que es quien se anima a dar el nombre. Bueno, yo creo que ya le pueden estar reconociendo, ¿no? Keeper, te dejamos pues, hablar. Pues los Ed Forever. Un grupazo italiano, la verdad que tiene un sonido espectacular. Un hard rock melódico aceleradillo, con un toque un poco power, tan. A mí me gusta mucho. Y cuando tocaron en Vitoria, que estuvimos los tres viéndolo, espectaculares. Has parecido el pibe ya, macho, Keeper, te estás mimetizando, ¿eh? Bueno, pibetizando. Cuenta con grandísimos artistas, sí, en sus filas. Son todos, ¿no? Musicazos. Aldo Lonovile en la guitarra, el grandísimo Alexandre Vecchio a las voces. O sea que tremendos. Bueno, vamos a dejar a la escucha de este single Coding, un tema que publicaron en mayo de este año. Y por cierto, una de las bandas que tendrán oportunidad de disfrutar también aquí en la sexta edición de Zurbarán Rock Burgos los días 7 y 8 de julio. Y que nada, id calentando motores, que nada, los tenemos aquí en directo. Haunting me behind my back. My shoes are broken for me. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Do we wanna get rock? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Bueno, pues otro de nuestros oyentes nos lleva hasta Bélgica para disfrutar de la banda de speed thrash metal Evil Invaders, que el pasado mes de abril publicaron su tercer trabajo de estudio, Staring Reflection, cargado de trallazos como este que vais a disfrutar ahora, In Deepest Black. Deepest Black.

Bueno, y ya está sonando una de las más grandes y reconocibles voces de mujer en el panorama nacional. Ella es Elisa Martín. El pasado noviembre publicó su primer trabajo en solitario, Nothing Without Pain, cargado de temazos como este Take Off the Mask. Moriremos algún día y dejaremos esta vida atrás, pero la muerte a mí no me asusta porque soy una guerrera y mis sueños son más grandes que tu odio, así que no intentes envenenarme la mente porque sé quién hay detrás de esa máscara. Continuamos con una de las bandas que han sido triunfadora indiscutible de este pasado 2022. Son los suecos Heat,

un homenaje a aquellas personas que se esfuerzan por hacer el bien en un mundo cargado de maldad. Yo voy a continuar con otra banda que poca presentación necesita. Son los finlandeses Stratovarius, que el pasado mes de septiembre publicaron Survivor, su 18º álbum de estudio, con grandísimos temas que recuerdan a sus mejores tiempos, como el que lo da nombre, Survivor. Una de las bandas clásicas que nos ha sorprendido este pasado año son Skid Row, tanto con la incorporación a sus filas del salido cantante de la antes mencionada y sonada en la puerta del Jena hit Eric Cromwell, como con la publicación de un fantástico trabajo de estudio cargado de grandísimos temas como el que lo da nombre y que ha escogido uno de nuestros oyentes, The Gangs All Here. G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 bar la frase and friends. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. La banda sueca de death metal melódico Arch Enemy publicó el pasado agosto The Cybers, su decimoprimer trabajo de estudio en el que se incluye el temazo elegido para sonar a continuación, The Watcher. We don't wish Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, pues cerramos este programa especial de La Puerta del Jena, recorriendo los mejores temas del 2022 elegidos por nuestra audiencia, con una gran banda mítica de metal progresivo como son los americanos Queensrÿche, que el pasado 7 de octubre publicaron Digital Noise Alliance y el tema elegido es Out of the Black. Que bueno, a mí se me ha pasado rápido estas dos horas. Fíjate si se me ha pasado rápido que hemos empezado tres la presentación de este programa y hemos terminado cuatro. ¿Cómo ha sido esto? El milagro de la Navidad. Bueno, te hemos dicho que te íbamos a hacer una bienvenida como te mereces. Cuando has venido, como estaba sonando un tema, no hemos podido... Gracias. Y ahora, ahora que tenemos aquí el Rodecaster, aprovechamos. Bueno, pues ha sido un programa bastante chulo, ¿no? Sobre todo que hemos puesto los temazos de nuestra gente. Ha sido, pues bueno, uno de esos programas emotivos, porque si hay algo que nos gusta a esta asociación, a Metal Castellà y a la Puerta del Gena, es compartir, ¿no? Y que todos nuestros proyectos, como siempre decimos, que miran hacia afuera y que lo importante es ser integradores, ¿no? Y que, pues bueno, que todo el mundo pueda colaborar, pueda participar, y nos encantan estos programas que están hechos por nuestra audiencia, por nuestros oyentes. Eso es. Como bien dice Laura, nuestra pasión por la música es lo que nos gusta, es compartirlo con la gente y disfrutarlo todos, y la verdad que por eso es un programa tan especial, ¿verdad? Eso es, sí. No hemos podido poner todos los temas que hemos recibido muchos, también algunos, pues bueno, eran el mismo, otros eran de la misma banda, hemos hecho una selección, así que si alguien no se ha visto ahí representado, pues bueno, no pasa nada, pero han sido muchos, teníamos que ceñirnos a estas dos horitas, pero ha sido un verdadero placer. Yo creo que ha quedado un programa muy muy chulo, y bueno, pues que lo podéis seguir disfrutando. Desde aquí lo primero, agradecer eso, ¿no? Todos esos aportes que nos han hecho. Y bueno, yo, perdonadme, que yo voy a seguir con otros proyectos y con otras de esas actividades que tenemos para compartir el heavy, para llevarlo a la calle, ¿no? Casi hay que poner sintonía de agenda de todo lo que hay, ¿eh? Pues sabéis que hay un montón. Saquen lápiz y papel, por favor, o pongan el móvil en modo grabación, porque Laura, adelante. Hay un montón de cosas. Bueno, como ya saben todo el mundo, ¿no? Estamos, la Asociación Metal Castellà está unida al barrio de Gamonal, es donde tenemos nuestra sede, y es con quien, pues bueno, colaboramos para la organización de un montón de actividades. Y la última semana de enero son las Fiestas de las Candelas, que dos años después, pues bueno, aquí vuelven y aquí van a retomar la actividad. Y cómo no, nuestra asociación va a ser una gran protagonista de estas fiestas, y hemos conseguido, pues bueno, incluir en la agenda, en la programación, un montón de actividades relacionadas con nuestro rollo para difundir música y difundir cultura. Todo esto empieza desde ya, en el que las bandas con algún componente residente o nacido en Burgos pueden participar. Nos pueden enviar las inscripciones para participar en el Festival de Bandas. Se elegirán a tres que participarán en ese festival, que tendrá lugar el viernes 3 de febrero en la Plaza Nueva de aquí de Gamonal. O sea que ya nos pueden ir haciendo llegar las inscripciones para participar en este festival. Y de entre esas tres bandas que participen en ese festival, aquí nos llega la sorpresa. La sorpresa. Una de ellas será invitada a tocar en la sexta edición del Festival Zurbarán Rock Burgos, que se celebra el día 7 y 8 de julio de 2023. Así que nada, todos aquellos que quieran inscribirse para participar en este festival lo pueden hacer al correo electrónico lascandelaszurbaranrockburgos@gmail.com. Pero esto no es todo, tenemos un montón de actividades más. Y es que el martes 31 de enero, a partir de las 8 de la tarde, estaremos en la Casa de Cultura de Gamonal compartiendo este programa, La Puerta del Gena, pues con todo aquel que se quiera acercar por allí. No, ¿vamos a verlo en directo o no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Que se animen. Vídeos, actuación en directo. Igual hasta voy. Sí. Y si trabajas de tarde, te puedes pedir el día, ¿eh? No hay problema. También animamos a todos aquellos que nos escuchen a que el jueves 2 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, se acerquen de nuevo a la Casa de Cultura de Gamonal y que por 5 euritos puedan ver la obra de la gran actriz Beatriz Rico, Antes Muerta que Convicta. Una actividad, pues bueno, con la que colaboramos desde este programa, desde esta asociación, y animamos a participar por 5 euritos. ¿Quién se lo va a perder, no? Pensaba, bueno, que iba a decir Antes Muerta que Sencilla. Pensaba que ibas a decir, digo, igual ponemos el tema. Pero ya sabéis que yo antes sencilla que muerta, ¿no? Oye, vaya mogollón de cosas, ¿eh? Espera, que nos llega aquí, pues bueno, otro de los platos fuertes. Y bueno, ya sabéis que yo siempre estoy muy implicada en todo lo que implique la visibilización de las figuras femeninas, que siempre hemos estado y han estado tan ocultas en la historia. Y es que el lunes 6 de febrero, también a partir de las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Gamonal, Tendremos la proyección del documental Ellas son eléctricas, el documental centrado en las pioneras del heavy y el rock en este país, y después tendremos un coloquio con los dos directores del documental y con varios de sus protagonistas, entre las cuales ya nos ha confirmado su asistencia la grandísima Daria Ras. Así que nada, allí todos a ver este documento tan excepcional y a participar de ese coloquio. Y de momento me callo, con un poco lo que he dicho ya. Oh, pero pedazo de agenda, ¿dónde está Chuchi? Oye, ¿dónde está el vividor? No se sabe, no... No ha puesto nada. Se habrá ido con el pobre Miguel a las montañas. Madre mía, un fuerte saludo también a nuestro amigo Chuchi, que le tenemos por ahí de vacaciones. Bueno, pues si no nos dejamos nada, compañeros, sí, no seguro creo. Que sí, o sea, seguro que sí. Pero bueno, por lo menos hemos hecho ya un repaso a esos eventos de las Candelas, que estén pendientes, que iremos compartiendo toda esa información por redes. Y nada, que nos acompañen en todos los eventos, que los hemos organizado con un montón de ilusión. Bueno, pues hemos estado aquí dos horitas con todos vosotros y vosotras, ha sido un enorme placer, y ya solo nos queda despedirnos de los que hemos estado aquí en el estudio de radio de los Heavies de Burgos. Keeper. Pues muy buenas noches, gracias por estar ahí como siempre, y muchas gracias a todos los que os habéis preocupado por mandar estos temazos, que la verdad que han sido una selección brutal. Sí, sí, ha habido muy una buena. Calidad, sí, sí, sí. Ha habido una calidad terrible, a mí me ha sorprendido, sí. Y hoy he disfrutado no solo con los Ghosts, sino con otros temas incluso. Otolo, despídase usted de su audiencia. Bueno, un saludo para todos, pues, buenos días y pues bueno, pues muchas gracias a los que han mandado los temazos. La verdad que la selección ha sido la hostia. Yo he llegado tarde, pero he visto la escaleta y es copón, sí. Así que vamos a seguir así. Laura Sagredo. Pues bueno, iba a decir que poco más que añadir, pero es que yo siempre me enrollo, así que sumarme a los agradecimientos, que es la bomba, a ver que todo el mundo quiere participar de la Puerta del GNA. Y nada, invitar, además de a todos los eventos que yo he invitado, a que el próximo jueves vengan a vernos en directo, porque pues, bueno, es víspera de festivo y seguro que aquí luego la liamos gorda. Ah, es verdad, habrá que liarla un poco. Y tenemos rosco. O sea que nada, que les animamos a que vengan aquí el jueves, que es la noche de Reyes, y bueno, alguna montaremos. Por la letra Z, bar de moda, que donde tienen rosco. Urbanan Rock. Correcto. Nada, yo iba a decir que he pedido a los Reyes que abdiquen, a ver si es verdad. Eso es, Vicky. Pero bueno, pues para mí también ha sido un enorme placer estar estas dos horas de radio con todos vosotros y vosotras. Feliz 2023, suerte, salud y heavy metal.